Ahora, el infierno grande, el adelanto. Y hoy, en el adelanto del día de hoy, en Infierno Grande, lo tenemos a Santiago, que es un artista completísimo de la ciudad de La Plata. Tiene tres bandas, es artista plástico, ahora está con el tema de la indumentaria, de vestimenta del teatro argentino. Santiago, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, tranquilo. Bueno, ¿cómo es eso, tener tantos proyectos a la vez, musicales y artísticos? Mucho más amplio, ¿no? Desde el arte plástico... Nada, tratar de llegar a hacer todo el tiempo posible lo que me gusta. Así como que dejar de, no sé, de hacer cosas que me quitan el tiempo y por ahí, no sé. Trato de hacer solamente lo que me gusta, ¿no? No quiero dejar de hacer cosas que nada más me roban el tiempo. Voy así, música y dibujar y esas cosas que me gustan. Ayúdame a enumerar, ¿tocás en Culebras? ¿En Las Culebras? En Las Culebras, en el Lice. Y también toco solo, que se llama Casi Asesino. Sí. O sea, solo, y a veces tocan amigos, amigas, invitados, o cuando quieren quedarse para siempre se quedan. Sí. Digo, ¿y cómo se conjuga el arte musical con el plástico? ¿Cómo te repartís en los horarios y cuál es la necesidad? Cuando llegas a tu casa, no sé si llegas y agarrás la guitarra o sí. Llegas y agarrás un lápiz, ¿cómo sí, es eso? Sí, sí. Nada, sí, dibujo un montón. Todo el tiempo, y también la guitarra, bueno, el proyecto de solo también es eso, de cuando vivo solo, así que tipo llego a mi casa, estoy yo y la guitarra, compañera total, sí. Y el dibujo lo mismo también. Pero digo, las artes plásticas te influencian para la música, y la música te influencia para las artes plásticas, y hay, ¿es una retroalimentación? Y lo visual para mí, a mí me gusta el rock, ¿no? Con el rock tiene, me parece que es... 100% complementario todo. Por lo menos las bandas que me gustan a mí tienen mucho visual. Yo me gustan New York Dolls, Hip Hop, Los Ramones, no sé, bandas así que basan bastante en lo visual, ¿no? El IC, por ejemplo, es una banda de punk ska, ¿no? Ska, punk. Sí, ahora estamos largando el ska un toque y sí. Ya como más punk y por ahí más rockero también. Sí, también, y bueno, en el Lice también tiene mucho visual. Las Culebras es también mucho de no sé, el vivo tiene mucho que ver para sí. Nosotros. Estás a punto de sacar un EP con Casi Asesino. Casi Asesino, que es como tu costado más íntimo como artista, ¿no? Como músico, son tus canciones y que las tocas vos. Y bueno, si se suma alguien, se suma, pero ¿son básicamente tus canciones? Sí, son las canciones que hago ahí, esas, cuando llego así a casa, súper casero, y bueno, grabé un disquito de 6 temas, y ahora el 10 de abril lo voy a sacar para moverlo para todos lados. Sí. Sí, es súper íntimo, tocan amigos, bueno, fue grabado por un amigo, por José, y me parece que va a estar bueno también. ¿Tenés un tema? Acá está Santiago con la guitarra, si te parece... Tocar bueno. Uno para ver de qué se trata. Dale. Casi Asesino. Dale, voy con uno. Llama a Dios. Dale. Llueve y el sol, todo se está mojando, todo está brillando. Cualquier excusa es un monstruo de Dios, que ya no se asusta, me divierte otra vez con una canción de rock and roll. Tu casa, porque no está en mi casa, es un taladro que se mete en el cráneo. Yo uso otros taladros, yo uso otros taladros. Llueve y hay sol, todo se está mojando, todo está brillando. Cualquier excusa es el monstruo de Dios, que ya no me asusta, me entretiene otra vez con una canción de rock and roll. Loco está en tu casa, porque no está en mi casa. Es un taladro, se mete en el cráneo. Yo uso otros taladros, au, au. Yo uso otros taladros, au, au. Yo uso otros taladros, au, au. Yo uso otros taladros. Llueve y hay sol, todo se está mojando, todo está. Thank you. Eso forma parte de Double Dragon, así Double Dragon. Sí. ¿Es Double Dragon como el jueguito que jugábamos nosotros de chicos? O... Está bueno las dos, así que la dejamos ahí como. Y lo de Casi Asesino, que es casi como un seudónimo artístico tuyo. Hay ganas de matar, pero no hay coraje. ¿Cómo es el asunto? No, ¿Por qué sale? Unas cosas ahí con mi madre, unas chistes internos de la familia. Te van a estar esperando a la salida, a la policía, por ahí. No, porque es Casi, no hay nada, nada hecho. Bueno, y con Las Culebras parece... ¿Tenés fecha el jueves? Este jueves tocamos en 8 y 61 con Sin Futuro, sí. En Pura Vida, el lugar ese. Y vamos a tocar tipo a las 12 de la noche, más o menos. Vamos a tocar con la formación nueva, con 2 guitarras. Va a estar bueno. Sí, ¿y tienen proyecto de disco? Sí, Las Culebras, bueno, tenemos el disco que salió el año pasado. Sí. Y ahora estamos así con la formación esta y calculamos mitad de año ya sacar 10 temas nuevos. Salen, es bastante rápido el proceso, así que nada, para mitad de año vamos a tener un disco nuevo seguro. Y para aquellos que quieran ver tus obras, ¿tenés algún espacio en internet? Sí, está el Fotolog, que es Santi Casi Asesino, todo junto. Nada, ahí, y para hablar y para contactarse, lo que quieran. Sobre bien. El tema. Bien. Bueno, vamos con otro más. Creo que es de Las Culebras, ¿no? Sí, voy a tocar una de Las Culebras. La Púa de Papo se llama. Dale. Nunca pude frenar. Eso me deprimió. Yo tomo, me desmayo, vengo y voy. Vas a estar tocando, vas a estar presentando el 10 de abril en el Café de los Poetas, sí, junto a Shaman. Con Shaman y... Doble Dragón. Doble Dragón, y seguro que va a venir Patricia Gievis a tocar también. Y nada, va a estar bueno. Muchas gracias por venir. Bueno, gracias, chicos. Santiago Casi Asesino pasó por Infierno Grande. Infierno Grande.